Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 21 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos anuncia que visitará Japón y otros países de Asia. El embajador de Estados Unidos en Tokio dice que la Casa Blanca colaborará con quien quiera que sea el próximo mandatario de Japón. Y el presidente de Ucrania señala que cree que Estados Unidos está evitando que la situación escale con Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció oficialmente que realizará una gira por varios países de Asia a finales de este mes. En Japón tiene previsto reunirse con la persona que tome el cargo de primer ministro. El lunes, Trump declaró a los periodistas: «Estaré en Malasia, Japón y en un par de países más. Haremos una especie de gira». El presidente estadounidense asistirá primero a la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en Malasia, que comienza el próximo domingo. Posteriormente tiene planeada una escala en Japón que durará unos 3 días a partir del lunes. Además de reunirse con el nuevo mandatario japonés, tiene previsto dar un discurso ante militares estadounidenses en una base de Estados Unidos en Yokosuka, cerca de Tokio. Luego se dirigirá a Corea del Sur, donde se celebrará la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, a finales de mes. Allí tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping. Trump señaló que uno de los temas a tratar será la situación en Taiwán. También mencionó que planea visitar China en una fecha temprana del próximo año y dijo que ambas naciones tendrán una muy buena relación. El embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, dice que Washington se sentirá cómodo trabajando con quien quiera que se convierta en el próximo primer ministro japonés. Estas palabras, pronunciadas el lunes en una comparecencia pública en un hotel de Tokio, tienen como trasfondo la votación del martes en el Parlamento japonés para designar al próximo mandatario. La persona elegida sucederá a Ishiba Shigeru. El embajador reveló que se había reunido con varios candidatos, entre ellos Takaichi Sanae, nueva presidente del gobernante Partido Liberal Demócrata, y dijo que cada uno de ellos confía en la alianza bilateral con Estados Unidos. Por tanto, añadió, «La clave de la cuestión es que nos sentimos muy cómodos trabajando con quien quiera que venga». Glass también mencionó la visita del presidente de Estados Unidos a Japón programada para finales de este mes. Señaló que unos días después de la formación del nuevo gobierno, el próximo primer ministro se reunirá con Donald Trump. Aseguró que será una buena oportunidad para que ambas partes fortalezcan sus lazos. El embajador señaló que la Casa Blanca espera colaborar con el nuevo primer ministro en una aparente muestra de que existen grandes expectativas de profundizar aún más la alianza bilateral. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo el domingo que cree que Donald Trump está evitando una escalada con Rusia antes de la reunión prevista entre el mandatario estadounidense y Vladimir Putin. Zelensky dijo que siguió solicitando a Estados Unidos el suministro de misiles de crucero Tomahawk, pero que no pudo conseguirlo durante su reunión con Trump en la Casa Blanca el viernes. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia tienen prevista una reunión en Budapest en las próximas semanas. Zelensky también dijo que le dejó claro a Washington que su país no se retirará de las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas como el Donbass, como exige Rusia. El diario británico The Financial Times citó fuentes que aseguraron que Trump instó a Zelensky a aceptar las condiciones de Putin o sería destruido por Rusia. El reportaje también señala que se trató de una reunión hostil, marcada por gritos e improperios, en la que Trump repitió los puntos de conversación del Kremlin. No obstante, el mandatario estadounidense negó haber hablado del Donbass y declaró: «Nunca lo discutimos. Creemos que lo que deberían hacer es simplemente detenerse en las líneas, donde están, en las líneas de batalla». Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La cuarta sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China comenzó el lunes en Pekín. Celebrada a puerta cerrada, es una reunión importante en la que se discuten políticas económicas y de otro tipo para el periodo de 5 años que comienza en 2026. La agencia de noticias estatal china Xinhua informó que el presidente Xi Jinping, quien también es secretario general del comité, presentó un informe de trabajo y dio noticia a los miembros sobre el borrador del plan quinquenal que comienza en 2026. La economía china está mostrando signos más claros de desaceleración debido al debilitamiento de la demanda interna. Esto último se atribuye a una prolongada caída del mercado inmobiliario y a las consecuencias de las medidas arancelarias tomadas por Estados Unidos. No se espera una pronta solución a esta fricción comercial con la Casa Blanca, ni tampoco al enfrentamiento sobre tecnología avanzada. La atención se centra en saber qué tipo de políticas presentarán Xi Jinping y la cúpula dirigente en la reunión. Es posible que en esta también se discutan cuestiones de personal que afectan a cargos relevantes del partido. Recientemente se ha privado de afiliación a varios oficiales militares y altos funcionarios por sospechas de corrupción. Está previsto que el jueves, último día de la cuarta sesión plenaria, se emita un comunicado con el contenido de la reunión. NTT, gigante japonés de las telecomunicaciones, lanzó una versión mejorada de su tecnología de inteligencia artificial generativa con una capacidad superior para manejar el idioma japonés. La plataforma también está adaptada para campos especializados como las finanzas y la medicina. NTT lanzó la primera versión de su plataforma de IA el año pasado y el nuevo servicio mejorado está disponible desde el lunes. Según la firma, la última versión es aproximadamente 4 veces más capaz de manejar el idioma japonés. Fue diseñada para tener una mejor comprensión de la escritura en áreas frecuentemente solicitadas por los clientes, tales como finanzas, medicina y servicios públicos. NTT señala que el costo de instalar esta tecnología será menos de una décima parte del que cobran las principales empresas extranjeras. La firma pretende comercializar su tecnología a instituciones financieras y a hospitales. Shimada Akira, director general y ejecutivo de NTT, señaló que la tendencia global es adaptar la IA a cada país. Añadió que la IA generativa de NTT se desarrolló en Japón con base en 40 años de investigación y no permitirá que otros la superen. El desarrollo de IA generativa es liderado actualmente por compañías de Estados Unidos, China y otros países. Sin embargo, empresas japonesas como NTT, KDDI y SoftBank han estado desarrollando IA centrada en el uso del idioma japonés. La emperatriz emérita de Japón, Michiko, cumplió 91 años el lunes. Según informa la agencia de la Casa Imperial, estuvo convaleciente de una lesión que sufrió en una pierna al caerse en su residencia en octubre del año pasado. De acuerdo con el informe de la agencia, se afana en el cuidado diario del emperador emérito Akihito, quien padece una enfermedad cardíaca crónica. Cuando estaba hospitalizado, lo visitaba todos los días. La emperatriz emérita tiene ahora menos oportunidades de aparecer en público, pero en agosto, cuando estuvo con su esposo en la ciudad turística de Karuizawa, en la prefectura de Nagano, los dos visitaron un asentamiento fundado tras la Segunda Guerra Mundial por repatriados de la antigua Manchuria en el noreste de China, y en septiembre ambos asistieron a una cena de celebración de la mayoría de edad del príncipe Hisahito, hijo del príncipe heredero, y la princesa Akishino. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.